Bienvenida, Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan, chicas? Sí, hoy justito la estamos inaugurando, ya se instaló, estamos en plena inauguración con un barco importante de gente, gente de la localidad, esperamos este fin de semana tener mucha gente de afuera. Es una tirolesa para jóvenes y adultos que tiene 3 tramos. Nosotros ya tenemos instalado hace 1 año y medio un parque aéreo para los más chiquitos, sí. Y como que sentíamos que nos faltaba algo para los adultos. Así que bueno, nos propusimos y instalamos una tirolesa para jóvenes y adultos. Ya hoy mucha gente la probó, a mucha gente le gustó y bueno, estamos felices de sumar algo más a este parque de la prehistoria. Y también, Andrea, bueno, sumarnos en este caso esta tirolesa también hace un poco a la mística, por así decirlo, del parque en sí y con los dinosaurios, ¿no? Sí, esa es la idea, no salirnos de esto, vamos a seguir sumando cosas, vamos de a poquito, pero bueno, nos pareció súper importante, es algo que nos habían pedido, lo pudimos hacer, lo hicimos, e inclusive si llegan en algún momento a Eduardo Castex, la nueva tirolesa está entre los árboles que tenemos en el parque. Así que bueno, la propuesta es buenísima y es un juego de aventura, a mucha gente le gusta, lo disfruta y ya está inaugurado. Qué lindo, me encanta porque bueno, de a poquito, ¿cuántos años tiene el parque? Y el parque tiene unos cuantos años, el parque se inauguró allá por el 98, tiene unos cuantos años, estuvo como mucho tiempo... Si se quiere, no sé si la palabra es inactivo, pero como que no se le daba esta cosa que nosotros desde que entramos en la gestión lo estamos dando, la parte de turística. Nosotros estamos recibiendo aproximadamente más de 300, 400 personas los fines de semana, que fines de semana comunes, ¿eh? Claro. Así que bueno, la idea es, y de todos lados, más allá de que nos visita mucha gente del interior de la provincia de La Pampa, nos visita mucha gente que está de paso, de Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Cruz, así que bueno, muy contentos del trabajo que estamos realizando, sabemos que nos falta muchísimo, pero bueno, felices de lo que hemos logrado y lo que vamos a lograr. Vos sabés, Andrea, que cuando yo fui el año pasado, en las vacas del año pasado, y justamente veía que también siguen agregando especies, ¿no?, de dinosaurios, es un trabajo constante, veo, de esto. Sí, la propuesta es, nosotros cuando entramos a la gestión hablamos del turismo, como que el objetivo era ponerle fichas a la parte turística, porque Eduardo Castex tiene mucho para mostrar, y bueno, y también lo vemos como una salida laboral para mucha gente. De hecho, en el Parque de la Prehistoria hoy se suben alrededor de 10 chicos por fin de semana para trabajar en los atractivos turísticos, así que bueno, nos parece importante. El costo es muy alto porque el mantenimiento de todas las esculturas que tenemos es mucho y estamos de a poquito sumando. Tenemos ya a mitad de camino, si se quiere, una escultura que va en una montaña que hay en el predio. Tenemos un montón de proyectos para ir realizando a lo largo de estos años. ¿Y ese trabajo quién lo realiza? ¿Lo realiza gente de la misma municipalidad o contratan a gente de afuera? El trabajo de la pintura de las esculturas y eso, tenemos artistas locales y hemos contratado a un chico de otra localidad que es un artista de renombre, así que bueno, con nuestra artista de acá de la localidad, que también es una chica que es artesana, se pusieron y mejoramos toda la parte de las esculturas. Y el trabajo de las esculturas en sí estaba en su momento Jorge Fortuski, que es el creador, es un chico de acá, un escultor de acá, con su gente trabajando en el parque. Andrea, y bueno, vos un poco también lo mencionabas, ¿no? Aprovechar y darle, bueno, valor al pueblo, ¿no? Y también, ya que están de paso, ¿no? Ahí por la Ruta Nacional 35, poner en valor y revalorizar lo que tienen ahí en el pueblo. Además de este parque prehistórico, ¿qué otro atractivo, con qué otra cosa nos podemos encontrar en Eduardo Castex? Y en Eduardo Castex es un lugar hermoso que te podés encontrar para visitar un museo histórico municipal. En la plaza tenemos el cucú más grande de Latinoamérica. El lunes estamos inaugurando un circuito de sendero, por el pasado se llama. Eso lo hacemos desde acá de la estación ferroviaria estamos por todas las vías caminando 3 kilómetros de sendero totalmente natural, por un bosque de caldenes que se encuentra en el lugar. Tenemos el circuito de Juan Ricardo Nervi para hacer. Uh-huh. Como que tenemos muchas cosas y las estamos, si se quiere, dando a conocer todo el tiempo. Nosotros tenemos un amplio marco en la parte de turismo. Hemos participado en varios lugares, en varias capacitaciones. Concurrimos todos los años a la Feria Internacional del Turismo. Estuvimos en la Expo Pymes, como que todo el mundo ya conoce y nos reconoce por el tema de los dinosaurios, por el cucú, claro, por Nervi. Totalmente. Con respecto a esta tirolesa que inauguraron hoy, ¿quién estuvo a cargo del armado? Porque tengo entendido que fueron toda la materia prima para armarla fue traída de otro lugar. Sí, sí. Nosotros en un primer momento, cuando pusimos hace casi dos años el parque aéreo para chicos, estuvimos charlando con una empresa que está en Mendoza, Euca Móvil, así que bueno, ellos fueron creamos una linda relación con el dueño de la empresa y él había estado, poniendo el parque aéreo para los más chiquitos y ya había estado viendo el tema del predio para ver, porque siempre fue la idea de poner una tirolesa para grandes. Así que bueno, en base a eso, Daniel, se llama el chico, estuvo mirando toda la geografía del lugar y bueno, y este año se concretó. Ya venimos tratando hace un montón con Daniel y bueno, y este año por los costos y todo pudimos concretarlo y ellos mismos, Euca Móvil se llama, la empresa, vinieron desde Mendoza a hacer todo, a colocar la tirolesa y a dejarla en funcionamiento. Bien. Andrea, ellos vos mencionaste... capacitaron a nuestro personal, todo. Claro, porque eso también es importante, ¿no? Bueno, vos decías la cantidad de personas que trabajan ahí en el parque, pero bueno, para este nuevo atractivo también se requiere de más personal para preparar a las personas, a los chicos para que se suban, ¿no? Sí, si bien el juego es muy seguro, nosotros necesitábamos capacitar a los chicos que trabajan en el juego para que ellos puedan transmitirle al turista todas las inquietudes y todas las precauciones que debes tener en el juego. Vos decías que, bueno, inauguraron esta tirolesa en el día de hoy. ¿Cómo fue la repercusión de la gente? ¿Qué comentarios hizo? ¿Cómo fue eso? Y la gente está muy contenta. Sí, inauguramos hoy la tirolesa, hicimos la presentación de vacaciones de invierno el miércoles, donde hay varias actividades, entre ellas está... Hoy empezamos con la inauguración de la tirolesa, el domingo seguimos con un festival... Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer festivales para que las familias de Castex y la gente que nos visita pueda disfrutar de artistas locales, gastronomía, artesanos, emprendedores, así que bueno, tenemos como un cronograma bastante extensivo. Vamos a tener abierto lo que es el parque durante todas las vacaciones de invierno, las 2 semanas de vacaciones de invierno que tiene la Pampa, le vamos a sumar una semana más, lo vamos a tener abierto para que la gente lo disfrute de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde y los fines de semana abrimos lo que es la tirolesa, de 13 a 18:30 horas. El parque siempre está abierto de mañana y de tarde. Excelente. Por supuesto que los fines de semana llega un momento en el que dicen, no, mira, avisar con anticipación, hay un límite de entrada. ¿Cuánto es la capacidad? Porque tenemos la ropa y la indumentaria que se necesita para subir a la tirolesa para 10 personas. Claro. En el juego vos comprás una pulsera y con la pulsera tenés acceso a 2 tiradas. Uh-huh. Así que si querés tirarte más de 2 veces, tenés que comprar 2 veces la pulsera. Así que no tenemos tiempo, vamos a andar bien. Uh-huh. En un primer momento con el parque aéreo para chiquitos también teníamos mucha gente que nos visita, pero bueno, nos organizamos, tenemos personal, saben trabajar y todos terminan disfrutando del juego. Excelente. Andrea, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, bueno, los espero por Castex en las vacaciones de invierno, con además de la tirolesa y del Parque de la Prehistoria, con todos los atractivos y todo lo que hemos preparado para las vacaciones, que ponerle tenemos barrileteadas, tenemos un día de juegos inflables en la plaza, tenemos un show acá a metros de lo que es el Parque de los Vinos para cerrar el tema de las vacaciones, show infantil. Así que aquí hemos preparado varias cositas y a todo eso le sumamos como algo muy importante el tema de la inauguración de la tirolesa para adultos. Andrea, ¿en dónde se puede ver todas esas actividades? Contale a la gente. Todo en la página de la municipalidad. Perfecto. Para que se puedan organizar, ¿viste? Que claro, que no, y también para saber justo que coincida con otras actividades. Exactamente. Así van a pasar todo el día. Andrea, sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Nos esperamos por acá. Un abrazo grande.